Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca en el 101.4. Buenas tardes. El Elche se enfrenta el próximo domingo a las 8 de la tarde al Mirandés con el objetivo de conseguir una victoria que ponga fin a esta mini racha, esta mini crisis de dos derrotas consecutivas. Para ese partido la gran noticia es que Pacheta podrá contar con Juan Cruz y Gonzalo Verdú. Hoy el técnico ha confirmado que ambos estarán. No ha precisado si en el 11, pero tiene la pinta de que sí. Un técnico que ha dejado claro que no debe generar ansiedad el jugar en el Martínez Valero. Todo lo contrario, están ilusionados. Reconoce que son momentos duros, pero que hay que aguantar la crítica y que llevan toda la semana trabajando para buscar el gol, que está siendo una semana positiva y que todos los datos le dicen que están más cerca de la victoria. Pacheta tiene 18 jugadores disponibles para ese partido. Las bajas de Nuque y de Ramón Folk. Ha dejado claro que tienen que ser más agresivos, duros y ambiciosos en cada partido y no solo por una derrota. Y tiene muy claro que en el Martínez Valero tienen que estar a gusto, ¿no? Lo siguiente con su afición, Pacheta. Una duda, que nosotros tenemos que estar enamorados de nuestro estadio. Sin ninguna duda, que tenemos que estar enamorados de nuestra afición. Como la afición tenemos que enamorarla. Ha demostrado durante muchos partidos y mucho tiempo en el tiempo que yo llevo aquí que nos han protegido cuando hacemos las cosas bien, independientemente del resultado, que es lo que yo pongo en valor. Porque es capaz la afición de haber valorado lo que hemos merecido, no lo que hemos conseguido. Y eso es muy difícil. Y hablando del césped, efectivamente llevo otras ruedas de prensa en las que no hablo de ella. Ante esta pregunta va a ser la última vez que hable del césped. La última. Porque quiero que quede muy claro que el míster cuando viene aquí y habla del césped, cuando viene aquí y habla de presupuesto, cuando viene aquí y habla de sanciones, cuando viene aquí y habla de lesiones, cuando viene y habla del árbitro, y hablo del VAR, y hablo de los cambios, jamás es una excusa. Jamás es una excusa. Pero si queréis hablamos de otras cosas, en vez de hablar de todo eso. Yo llego aquí y digo las lesiones que hay. Me he quejado de ello. Yo llego aquí y digo cómo está el campo. Yo llego aquí y digo qué ha pasado con el VAR. Y llego aquí y digo qué ha pasado con el árbitro. Digo, porque creo que son todos esos detalles nos acercan a la realidad de la victoria. Si no hablamos de esos casos porque se entiende como una excusa, pues estamos todos fusilados. Qué fácil, ¿no? Hay que ganar, campo. Arreglamos el campo. Ni entreno, ni me preocupo del rival, ni me preocupo de nada, ¿no? Ah, no, o ha sido porque te he traído unas zapatillas distintas. He perdido. Ah. Fácil, ¿eh? A ver, la victoria sí. No voy a hablar más del campo. Para nada. Ya. Vamos a centrarnos en el Mirandés. Vamos a centrarnos en Guridi y compañía. Esos. Y desde aquí, como bien decías, Pepe,

Desde el 25 de octubre y hasta el 11 de noviembre, Leroy Merlin Elche se convierte en una fiesta, en la gran fiesta de la casa. Llegan los precios más bajos del año a Leroy Merlin Elche, solo hasta el 11 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Este domingo, a las 7 y media de la tarde, en el 101.4 Tele-Elche Radio Marca, vive el partido en directo Elche Mirandés con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Ferretería Industrial Carrús, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Holiday Gym Elche, Talleres Hermanos Bri, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Restaurante Catona, Novo Center, Vapor Azul, Quiles, Eslava 43, Avitel, M. Solers, El Hogar del Profesional, Leroy Merlin Elche, Restaurante Espacio y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 7 y media, Elche Mirandés en marcador. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM. Tele-Elche Radio Marca. Hola, somos Iciar Martínez y Marga García. A la una te informamos de todas las noticias de la ciudad. La información más completa en el 101.4. Tele-Elche Radio Marca. Sobre todo, Elche. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Elche en punta, con Paco Gómez. Continuamos en directo a la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. El Elche y el Mirandés se enfrentan el domingo a las 8. Hoy ha hablado Pacheta. Va a tener 18 jugadores de los 20 que tiene actualmente la plantilla. 19 profesionales más Óscar Gil. Con un equipo que yo creo que la apuesta está clara por la vuelta de Juan Cruz en el lateral izquierdo. Con Gonzalo Verdú como central junto a Dani Calvo. Lateral derecho para Óscar Gil. Edgar Babía en portería. Centro del campo para Manu Sánchez y Gonzalo Villar. En la banda derecha, Iván Sánchez. En la izquierda, veremos con esa duda. No acaba de funcionar o no acaba de asentarse todavía ninguno. Fidel, Josan o incluso Peremilla. Apostaríamos por Nino en la media punta y Yasin Kasmi en el ataque. El resto de los que no jueguen estarán en el banquillo. Decía Pacheta que para él es una importante noticia el poder contar con Gonzalo Verdú y Juan Cruz. Gran noticia de los dos. Gran noticia de los dos. Veremos a ver si son de la partida de inicio o no, pero gran noticia. Son dos jugadores que han sido importantes, que han estado de baja y que vuelven. Ya sabéis que las bajas lo que hacen es debilitar, sean o no sean, pero si son jugadores que vienen jugando habitualmente y que son importantes, pues todavía es más placentero cuando llegan. Están los dos, sí. Y sobre Juan Cruz se le preguntaba hoy ha sido ya un entrenamiento exigente y la verdad es que eso le da mucha mayor confianza. Hoy ya hemos hecho el entrenamiento más exigente de la semana, porque al final son distancias muy largas, que para un isquio es donde te exige. No tiene ningún síntoma de poder tener una recaída, pero es verdad que estamos en un periodo peligroso, pero no solo peligroso esta semana, sino son peligrosas sobre todo las dos semanas siguientes. Cuando crees que estás bien ya y te deja ya no te preocupa de nada y es cuando fuerzas del todo ya por encima de las posibilidades que todavía da el músculo, ¿no? Pero no ha tenido ninguna molestia, así que estamos convencidos, tanto cuerpo médico como nosotros, que puede ser de la partida, pero bueno, tenemos que ir con cuidado porque sabemos el riesgo que podemos tener, pero él, sus sensaciones, que al final la clínica del jugador es lo más importante, mucho más que las pruebas radiológicas, o lo más importante es la clínica del jugador, lo que él te cuenta, lo que él se siente, porque hay muchas veces que no tiene ningún problema a nivel radiológico o esas pruebas radiológicas, y sin embargo el jugador no puede. Entonces, al final lo que vale es la clínica del jugador, y el jugador, las pruebas radiológicas nos dicen que está muy bien, y el jugador nos dice que está muy bien, así que se cuadra todo para que pueda ser de la partida. Cuadra todo para que pueda ser de la partida que es, pues, que juegue. En la convocatoria seguro, y que juegue, pues tiene evidentemente toda la pinta, porque Pacheta lo está deseando. Sobre la derrota contra el Huesca, ¿hasta qué punto ha hecho mella? Siempre hace mella una derrota, siempre. Unas derrotas duelen más que otras, porque son más inesperadas o son conseguidas de manera o más dura, o bien digo, más dura, ya sea por errores o sea por situaciones, ¿no? Hay unas que duelen más que otras. La derrota de Huesca, tenemos que admitir que el rival es mejor que tú, en ese partido fue mejor que tú, y que hay que admitirlo como tal, hay que buscar donde no estuvimos bien. Es el partido en el que el Elche más ha corrido este año, en el que más, pero hemos corrido mal. No hemos corrido todo lo compactos que tendría, ha sido el partido en el que más kilómetros a alta intensidad hemos hecho, el que más. O sea que el equipo, seguimos creciendo en ese aspecto, y cuando el rival te exige, el rival corrió más que nosotros todavía, ¿eh? Pero nosotros hicimos un partido muy duro en ese aspecto físico, pero que tenemos que ajustarlo, hay que ir ajustando. Pero bueno, es una derrota que nos ha dolido, que la hemos analizado, que intentamos que el jugador entienda, que vaya entendiendo el juego, que vaya entendiendo el si un rival nos hace daño en un sitio, cómo podemos ajustarnos para solucionar eso. Pero al final, todos vemos en Primera División ayer, le meten 5. Dices tú, ¿qué hacemos? Pues si el rival es mejor que tú en ese día, pues admitir, correr, analizar y olvidar rápido. Olvidar lo más deprisa posible. Al equipo lo he visto con energía hoy y ayer, entrenando con mucha energía. Entonces, eso es que el equipo, estas derrotas, a los jugadores les duele mucho. Les duele. Entonces, al cuerpo técnico nos exigen mucho las derrotas. Por lo menos a mí, no me autorizan ni a salir a cenar por ahí. Duelen las derrotas hasta el punto de que efectivamente el cuerpo no te pide precisamente salir de casa, sino recluirte cuando... Bueno, eso va un poco con la persona. En el caso de Pacheta, desde luego, lo lleva muy incrustado en su manera de pensar y de ser. Cuando pierde, pues la verdad es que no le apetece salir de casa ni a cenar. ¿Genera ansiedad en la plantilla, en sus jugadores, el jugar en el estadio por... el haber ganado un solo partido de 6 disputados hasta el momento? No debe el generarnos ningún tipo de ansiedad. Tenemos que estar ilusionados por jugar ante nuestra gente, por jugar en nuestro estadio. Tenemos que estar ilusionados. Y creo que así veo al equipo. Nosotros al final este año, y lo decimos ahora que estamos con 16 puntos, somos el único equipo en mitad de tabla que estamos en esa situación. Tenemos que estar tranquilos todo el mundo, ¿eh? Y tenemos que saber que vamos a sufrir otra vez, ¿eh? ¿O qué pensábamos? Aquel que no sepa que estamos en este periodo de años, en esta entidad, ha habido otros años que es mucho más bollante, ¿eh? El Elche Club de Fútbol. Estamos en años de pasar, de ser duros, ¿eh? De ser duros. Y el que no sepa que nos toca sufrir tiene un problema, ¿eh? Pero tiene el problema él, ¿eh? Porque nosotros sí que lo sabemos, ¿eh? Nosotros sabemos que estos momentos llegan, que llegan momentos duros, momentos en los que parece que ahora eso es muy malo, pero somos los mismos que fuimos a Girona, ¿eh? Y somos los mismos que ascendimos de segunda B, y somos los mismos que nos mantuvimos en segunda A el año pasado. Somos los mismos. Este es un momento duro, claro, para eso estamos, para trabajar y afrontarlo. Para trabajar el partido de Huesca pasado y para trabajar ya olvidado ese partido para trabajar el partido del Mirandés siguiente. Este es nuestro trabajo. De ahí a todo lo que se mueve una derrota en una entidad como esta, pues es normal. Sí es normal estos momentos y estas situaciones, y hay que aguantar la crítica. Hay que aguantarla, pero si estamos para esto. Claro que sí, hay que aguantar. Pues es normal estos momentos de que no ganas, de que los datos nos dicen que no, pues más cerca estamos de cambiarlos. Más cerca, estoy seguro. Y hemos trabajado toda la semana, y estamos trabajando toda la semana, para hacer gol. Que luego no llega, y resulta que llega de la manera más rocambolesca. Bueno, pero estamos trabajando para ello. Y luego las cosas pueden salir bien o mal, pero nosotros trabajamos. Creo que trabajamos muy bien y el equipo trabaja bien para cambiar todo eso y para seguir sumando. Y para que el equipo siga creyendo y para que sigamos siendo competitivos. Y yo creo que la semana ha sido muy positiva, desde las reuniones que hemos tenido hasta los entrenamientos que vamos ejecutando. Yo estoy satisfecho y estoy contento, y veo los lesionados que van viniendo, entonces todo me hace estar alegre, de estar más contento y de ver al equipo que está ilusionado. Si viera al equipo de brazos caídos, entonces sería prueba, pero es el día que más hemos corrido, o sea, cada vez somos mejores. Hemos perdido, bueno, en unos aspectos cada vez somos mejores, entonces estamos mejorando. Seguía Pacheta en rueda de prensa hablando de que hasta qué punto, se le decía, este partido es especial por aquello de que se viene de dos derrotas y ya con el agua un poquito más al cuello. Es otro partido importante en una situación más delicada que cuando vienes de Girona. Pero no es, no, yo no debo cargar más sobre este partido que sobre otros. No, nosotros estamos en una situación, creo que buena, clasificatoriamente hablando, creo que estamos bien, creo que estamos en una situación buena, y que lo que tenemos que afrontar es este momento en particular. Pero no le doy... ¿Es un partido importante? Claro que es un partido muy importante, porque nos puede dar mucha tranquilidad de cara al futuro, porque tendrías, en caso de ganar, tendrías 19 puntos, estás en unos números estupendos para llevar la tercera parte de la competición, es estupendo. Pero no me obsesiona. A mí solo me obsesiona el trabajar bien, el que el jugador esté concentrado, el que cada vez sea el jugador mejor, el analizar bien al rival. Todo esto es lo que me obsesiona. Esto, pues lo pienso de vez en cuando, pero creo que no lo transmito. Creo que no transmito ansiedad o inquietud por un partido que venga. No, creo que esto lo tenemos a fuego marcado, que es muy largo, larguísimo, y que dentro de esa competición hay picos. Hay picos y hay que afrontarlos de la manera más pausada posible. Aquí el primero que se ponga nervioso no sale la foto. Entonces, tranquilidad, que esto hasta mayo pues no es largo. Pues no es largo. Se le preguntaba una vez más por jugar en el Martínez Valero y el estado del césped. Una duda, que nosotros tenemos que estar enamorados de nuestro estadio. Sin ninguna duda, que tenemos que estar enamorados de nuestra afición. Como la afición tenemos que enamorarla. Ha demostrado durante muchos partidos y mucho tiempo en el tiempo que yo llevo aquí que nos han protegido cuando hacemos las cosas bien, independientemente del resultado, que es lo que yo pongo en valor, ¿no? Porque es capaz la afición de haber valorado lo que hemos merecido, no lo que hemos conseguido. Y eso es muy difícil. Y hablando del césped, efectivamente llevo otras ruedas de prensa en las que no hablo de ella. Ante esta pregunta va a ser la última vez que hable del césped. La última. Porque quiero que quede muy claro que el míster cuando viene aquí y habla del césped, cuando viene aquí y habla de presupuesto, cuando viene aquí y habla de sanciones, cuando viene aquí y habla de lesiones, cuando viene y habla del árbitro, y hablo del VAR, y hablo de los cambios, jamás es una excusa. Jamás es una excusa. Pues si queréis hablamos de otras cosas, en vez de hablar de todo eso. Yo llego aquí y digo las lesiones que hay. ¿Me he quejado de ello? No. Yo llego aquí y digo cómo está el campo. Yo llego aquí y digo qué ha pasado con el VAR. Y digo aquí y digo qué ha pasado con el árbitro. Digo, porque creo que son todos esos detalles nos acercan a la realidad de la victoria. Si no hablamos de esos casos porque se entiende como una excusa, pues estamos todos fusilados. Qué fácil, ¿no? Hay que ganar, campo. Arreglamos el campo. Ni entreno, ni me preocupo del rival, ni me preocupo nada, ¿no? Ah, no, o ha sido porque te he traído unas zapatillas distintas. He perdido. Ah. Fácil, ¿eh? A ver, la victoria, sí. No voy a hablar más del campo. Para nada, nada. Vamos a centrarnos en el Mirandés, vamos a centrarnos en Guridi y compañía. Esos. Y desde aquí, como bien decías, Pepe, enamorarnos de nuestro estadio y a funcionar y a ganar. ¿Cómo gano? Ayer oí una entrevista de Scola hablando de Messi, pero hace una comparativa de lo que es la vida, de lo que es una sociedad con el reflejo del fútbol. Maravilloso. Os invito a que la escuchéis. Maravillosa. Pues esta es la que tenemos que conseguir nosotros aquí. Estar concentrados solo en el juego, estar concentrados en la siguiente acción y con ello ser agresivos con balón, ser agresivos sin balón, ser un equipo duro, un equipo ambicioso. Y con eso, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, se acerca la victoria. Esa es la manera. El técnico del Elche, al que también le preguntábamos cómo afrontar el tema del gol, cómo jugarle al Mirandés, qué Mirandés espera, e insisto, cómo tener más gol, porque el Elche es la segunda escuadra con menos gol, necesita más llegada de jugadores al área contraria. Esta es la pregunta que le realizábamos. Ahora se hace en streaming con micrófono y por eso se oyen las preguntas. Sobre la falta de gol, ¿cómo conseguir que el equipo tenga más hombres que pisen el área y más llegada? Esa es una de las... Mira, ese es uno de los detalles, ¿no? Hablemos primero de eso, del gol. Tú tienes varias maneras de poder trabajar el gol, intentar trabajarlo, ¿no? Con más número de personas, con más calidad en las acciones, cambiando jugadores. Hay varias maneras. Una y la más clara de trabajar es llegando con más gente. Sean quien sea, llegas con más gente, tienes posibilidades de tener más gol. Pero hay otras que es llegar más deprisa, es llegar antes o es llegar más tarde para dejar que llegue gente. O sea, hay muchas maneras de conseguir que llegue el gol, trabajando más la estrategia. Somos un equipo que hasta ahora está siendo muy bueno en estrategia defensiva. Hemos encajado algún gol, pero hemos defendido, creo que en faltas laterales, hemos defendido en prácticamente, creo que somos el equipo que mejor defiende las faltas laterales. Hemos defendido prácticamente el 100%, bien defendidas. Eso, jo, eso da ventajas. Entonces, ¿cómo trabajamos el gol? Con todos esos parámetros. Tenemos que solucionarlo, hay que meter goles. Hay que meter goles. Nosotros somos un equipo que siempre hemos hecho ocasiones de gol. El último día aquí tiramos 30 centros. Pues igual hay que tirarles mejor. Igual solo hay que tirar 10, pero con mala hostia, ¿eh? Con mucha intención, ¿eh? De en lugar de tirar un centro, tirar un pase, ¿eh? Un pase a la cabeza de mi compañero. Cuando llego a ciertas zonas ya no es un centro, es un pase, ¿eh? El centro es otra cosa. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Con todos esos detalles, llegando con más gente, haciendo más actividades más tareas de finalizaciones, tirando más centros, con un montón de historias. Y el rival que espero es un rival que se crece en los estadios grandes. Este es un rival que ha sacado provecho en Coruña, ha sacado provecho en Vallecas y ha sacado provecho en Zaragoza. Gran provecho. Entonces es un equipo que aquí nos va a exigir. Es un equipo que su transición es muy importante. Muy importante. La transferencia de defensa a ataque son, lo vimos en Zaragoza, muy buenos. Son muy buenos. Entonces eso tenemos que pararlo. Hay que pararlo y hay que procurar no darle esas opciones a que ellos sean capaces de hacer eso. Creo que hemos analizado al rival. Vamos a encontrarnos un rival con confianza, que hace cosas, parecen que muy sencillas, pero las hace muy bien, con mucha claridad. Y un rival que si nosotros estamos bien, nos va a acercar a la victoria. Si no estamos bien, este rival te gana. Este no es un rival de a medias. Este rival te gana, como no estemos bien. Entonces, tenemos que ajustar en esas facetas donde ellos tienen las virtudes y luego ser contundentes nosotros. Creo que por ahí va a pasar el partido. ¿Nunca empezaste inglés porque...? Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende. Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque... Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no. Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. ¿Quieres que te toque la lotería? Aprovecha la promoción de Box Mecánica Reyes y llévate un décimo de lotería de Navidad gratis. Por el cambio de 4 neumáticos de cualquier marca a partir de llanta de 16 pulgadas, te llevas el 9.619 totalmente gratis. ¿A qué esperas para cambiar las ruedas? Ahora es el momento. Puedes tener premio. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Teléfono 966-600-682. Si te digo 40... Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo en Teleelche en Radio Marca. No es viernes, pero a nosotros nos lo parece, porque mañana es día festivo, por tanto no habrá programación local, no habrá Elche en punta. Y lo que vamos a hacer es hablar hoy como si estuviéramos en viernes, clave de previa. Vamos a hablar del rival, del Mirandés, un recién ascendido que, bueno, pues vuelve a estar en la segunda división y solo un punto y un puesto por detrás de los blanquiverdes. Para hablarnos del rival está José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué Mirandés nos podemos encontrar el domingo en el Martínez Valero? Pues un Mirandés ilusionado por intentar conseguir una nueva victoria en el Martínez Valero, un estadio que no se le da nada mal históricamente. Ha ganado aquí ya 3 veces en 4 ocasiones, 3 de Liga y una de Copa del Rey, en la que sí que perdió. Pero el equipo de Andoni Iraola llega con muchas energías a este partido, sobre todo porque están en el mejor momento de la temporada, ya que al ser un recién ascendido, es cierto que en las primeras jornadas, en esta primera parte del campeonato, sí que le costó un poquito más acoplarse y conseguir acomodarse a la categoría, porque es verdad que en esos primeros partidos pues se veía más juego que al final resultados, pero ha conseguido pues con 2 victorias y un empate en las últimas 3 jornadas del campeonato, pues conseguir dar un salto, tanto es así en la clasificación, que ha salido incluso del descenso. Ahora mismo el conjunto burgalés es 15º con 15 puntos en 13 jornadas. Como bien has dicho tú, Paco, está solo a un puntito del Elche, que tiene 16 y su balance de goles a favor es de 14 y en contra 20. Quizá esa debilidad defensiva hace unas semanas, porque ahora la verdad que se está mostrando como un equipo bastante sólido atrás, pues le pasó bastante factura en estas 13 primeras jornadas de liga. Ha ganado 3 partidos, 2 en Anduba, uno fue contra el Oviedo 2-1 y el otro contra el Fuenlabrada, también por 2-1, y el tercero fue fuera de casa, hace una semana, seguramente en el mejor partido de la temporada del equipo de Andoni Iraola. Venció en la Romareda contra todo un Zaragoza 1-2, además dando una lección magistral de fútbol en la primera parte. Ha cosechado 6 empates también y 4 derrotas, como decimos. Está en el mejor momento de la temporada, sobre todo porque en este mes de octubre ha conseguido firmar grandes resultados. Es una de las mejores escuadras en este mes pasado. Como decimos, acumula 3 jornadas sin perder, 2-1 al Fuenlabrada, 1-2 contra el Zaragoza y viene además de empatar a 0 contra el Tenerife en su estadio. Se trata de un equipo, Paco, con mucha personalidad. A mediados de septiembre es verdad que hizo mucho daño allí en tierras burgalesas, el 4-0 que el Racing de Santander, otro equipo recién ascendido, consiguió meter meterle en el sardinero, y a partir de ahí también es cierto que el Mirandés dio un paso al frente, los jugadores decidieron sacar la situación adelante y así lo reconocía también el propio portero titular, ¿no? Limones, que por cierto un futbolista que se formó también en las categorías inferiores del Elche Club de Fútbol. Además hemos escuchado también a Pacheta, tiene toda la razón del mundo, el Mirandés es un equipo que este año ha sacado puntos en campos muy importantes, al principio de liga consiguió empatar por ejemplo en Vallecas contra el Rayo Vallecano, empató también en Riazor y como decimos ganó en la Romareda, en una primera parte sensacional en la que incluso el técnico maño Víctor Fernández llegó a reconocer que nos han perdonado la vida, así que llega en un muy buen momento el Mirandés, que empató 0-0 contra el Tenerife en un partido la semana pasada más bien plano. Es cierto que el Tenerife por momentos dominó al conjunto local, pero tampoco llegó a generar ocasiones de demasiado peligro, y en el tramo final del encuentro también es verdad que el equipo de Andoni Iraola incluso pudo llevarse el partido. El once titular que ponga el técnico vasco, vamos a ver, porque la semana pasada formó de inicio con un 4-2-3-1 con Limones en portería, línea defensiva de 4, por la derecha estaría el ex del Elche, Alexander González, que ya ha conseguido hacerse con la titularidad, en la otra banda Quijera y pareja de centrales Odey y Sergio, doble pivote para Antonio Sánchez y Malsa, línea de 3 media puntas para Álvaro Peña por la derecha, Guridi de media punta y Merkeland por la izquierda, ojo con este, que es el máximo goleador del equipo, lleva 4 dianas esta temporada y es un futbolista que pisa mucha área rival, y arriba estaría Marcos de Sousa. Así que Paco, vamos a ver cómo se le da el partido al Elche, porque es un rival directo en la lucha por la permanencia, pero es verdad que ahora mismo el Mirandés va a llegar muy fuerte al Martínez Valero, vamos a ver si no le deja hacer su juego el conjunto franjiverde. Con el ex franjiverde Alexander González en ese lateral derecho, que no llegó a tener encima de la mesa la posibilidad de una renovación. Bueno, pues ese es el perfil del rival del Elche Club de Fútbol el próximo domingo, 8 de la tarde, en el Estadio Martínez Valero. Para este fin de semana, ¿qué tenemos? Pues tenemos muchas citas deportivas, Paco. Vamos a empezar por el fútbol. En tercera división, grupo 6, jornada 11, el ilicitano de Sergio Pellegrín quiere reencontrarse ya de una vez por todas con la victoria después de encadenar 2 derrotas consecutivas. Lo va a intentar hacer en el 10 Iborra el sábado a partir de las 4 contra el Jove San Vicente. En división de honor juvenil, grupo 7, jornada 9, el Elche que juega a domicilio contra el Roda el viernes a las 3 de la tarde. En Liga Juvenil Nacional, grupo 8, jornada 10, tenemos hasta 4 partidos, el Kelme juega en casa contra el Ciutat de Benidorm el sábado a las 3, el Elche B jugará a domicilio contra el Valencia B el sábado a las 4 y el sábado a las 5 tenemos doble cita porque el Itango juega en casa contra el Torrelevante B y el Celtic Elche contra el Alcoyano. Nos vamos ya al fútbol femenino, el Elche de Quique Cano en esa primera nacional grupo 7 va a disputar la jornada 8, lo hará en casa en el Polideportivo Isabel Fernández de Torrellano contra el Levante C el domingo a las 11 de la mañana. Cambiamos de deporte, en fútbol sala, segunda división masculina, jornada 8, el Irefranc Elche de Juan Carlos Guillamón regresa al Esperanza Lag este viernes a partir de las 12 para medirse al filial del Barcelona. Y en segunda división femenina, grupo 2, jornada 7, el Joventut del jugará fuera de casa contra el Almasera Ruz el sábado a partir de las 7 menos cuarto. En balonmano regresa a la Liga Guerrera Ciberdrola, jornada 6, y además con un partidazo, el Club Balonmano Elche Senior Femenino, que va a jugar fuera de casa en Donostia, concretamente, contra el líder de la categoría, contra el Veravera. Eso será mañana viernes a partir de las 8. En primera división estatal masculina, en el grupo E, el Club Balonmano Elche juega en Carrus contra el Maristas Algemesí el sábado a las 6. En voleibol, Superliga 2, grupo B, jornada 5, el Granadas de Elche juega fuera de casa contra el Mairena Volley Club el sábado a las 8. También tenemos baloncesto, primera nacional, grupo B, el Intercoza recibe a la Universidad de Alicante, Fundación Lucentum el sábado a las 8 en el Toscar. Y además, Paco, que no se nos olvide, tenemos una cita muy importante este fin de semana también con la gimnasia rítmica, con esa sexta edición del trofeo Ciudad de Elche que organiza el club Chanzarra, y será el sábado a partir de las 9:30 de la mañana en el Palacio de los Deportes de la Universidad Miguel Hernández. Además, también tenemos rugby, tenemos running, todo lo que se nos queda en el tintero se puede consultar en www.teleelche.es, Paco. Sí, señor. Ahí está toda la información de la agenda deportiva del fin de semana en nuestra nuestra página web. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Pues feliz fin de semana largo con el puente, ya que mañana es día festivo, festividad de Todos los Santos, 1 de noviembre. Nosotros volveremos, si Dios quiere, el próximo domingo a partir de las 7:30 de la tarde aquí en Teleelch Radio Marca, en una nueva edición de Marcador para la retransmisión del partido Elche-Mirandés. Feliz fin de semana. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.